Escucha. Conoce. Transforma. Radio V presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio V 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy tenemos invitadas de lujo y es que vienen desde la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana y hablaremos acerca de muchas cosas que tienen que ver precisamente con el trabajo de esta área de la universidad, cómo se conforman las diferentes áreas que la acompañan, cómo se capacitan, qué hacen, cuál es el acompañamiento que dan a la población universitaria. No solamente hablando de estudiantes, mujeres, también puede ser de hombres o de estudiantes de la comunidad LGBT, también puede ser para personal académico, personal administrativo, personal manual, porque bueno, pues este es el momento de hablar un poco acerca de esas funciones que lleva a cabo la unidad de género y que bueno, platicábamos hace algunas semanas justo con la doctora Beatriz Rodríguez, que es la titular de la unidad de género, que muchas veces al preguntarle a la comunidad universitaria si conocían el trabajo de la unidad de género, bueno, pues las sorpresas tremendas que se llevaban con las respuestas que daban en estas preguntas. Y bueno, antes de empezar, yo quiero agradecer, por supuesto, a Soledad Macías, que el día de hoy, como cada jueves, está con nosotras al frente de los controles. Por supuesto, a Brenda Coronado, que se encarga de hacer pues todo lo necesario para que este programa esté lleno de materiales. Y Ángeles Juárez, que está por ahí como asistente de producción también y que nos está muy pendiente de que esto vaya funcionando bien. Hoy les quiero presentar, está con nosotras Liliana Ávila. Ella es responsable de capacitación. ¿Cómo sí, estás? Sí, así es. Hola, muy bien. Buenas tardes, días. ¿Días todavía? Sí, días todavía, ¿verdad? Sí, buenas tardes, aquí estamos. Ok. Y bueno, también tenemos a Ixchel Ortiz, que es apoyo jurídico y de capacitación. ¿Cómo estás? Hola, Brisa. Bien, muchas gracias por el espacio. Y bueno, espero que sea un día productivo en cuestión de información de la coordinación para toda la comunidad. Perfecto, gracias. Y tenemos también a Anabel Ojeda. Ella es coordinadora de la región Orizaba-Córdoba. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y pues muy contenta de compartir acá con ustedes. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar de lo básico. ¿Qué hace la unidad de género? ¿Qué hace la unidad de género en la Universidad de Veracruzana? Bueno, en mi área, que es capacitación, ahorita afortunadamente tenemos a otro chico que se está integrando, ya se está fortaleciendo esa área. Nosotros nos encargamos como el objetivo de la coordinación es transversalizar la perspectiva de género, el área de capacitación es de mucha ayuda, ya que damos talleres, damos charlas, damos pláticas a toda la comunidad universitaria. Obviamente no se busca que además de los chicos y chicas, estudiantes, sea todo, ¿no? Sea directivos, directivas, personal de confianza, trabajadores, toda la comunidad, para que se logre como el conocimiento en general, pues, en toda la universidad. Y tienes mucha razón en cuanto a lo que dijiste hace ratito, que de repente damos talleres, damos charlas y decimos, somos de la coordinación, y empezamos preguntándoles si tienen alguna experiencia con nosotros, si ya nos conocían, y nadie, o sea, de repente es así como, no sabíamos que existía, ¿no? Y tienen muchas dudas, tienen también muchas ideas que están ya en nosotros debido a la cultura en la que estamos y que tenemos que estar trabajando, pero es nuestra chamba, al menos en el área de capacitación, estar dando este tipo de charlas, de talleres, para ir educando de alguna forma a toda la comunidad, ¿no? Claro. ¿A quién capacita el área de capacitación dentro de la unidad de género? ¿Para quiénes se ofrecen pues estos talleres, las pláticas? Bueno, ahora lo que estamos trabajando un poco más son con los estudiantes de nuevo ingreso, porque afortunadamente todas las representantes de cada facultad nos llaman y ellas tienen un poquito más claro de las necesidades de cada facultad, porque es muy diferente una charla o un taller, por ejemplo, en teatro que ingeniería, ¿no? Es muy diferente. Claro, por supuesto. Sí, entonces, afortunadamente las representantes nos dicen, oigan, ¿saben qué? Necesitamos un taller, no sé, de violencia. Entonces ya damos el taller de violencia, damos actividades, o sea, que sea un poco más lúdico, se genera discusión. Muchas veces también nos dicen, oigan, es que aquí tenemos un caso así, ¿cómo le podemos hacer? Y damos seguimiento, ¿no? Y acompañamiento y cómo le podrían hacer ellos. Ahorita se está enfocando en alumnos, pero se busca que sea a toda la comunidad universitaria. Perfecto. Y bueno, además de esta capacitación, dan apoyo jurídico, atención jurídica. ¿Qué es lo que se hace en esta área, Itzel? Sí, así es. Pues se da apoyo y atención y orientación jurídica también, uh-huh, cuando hay algún tipo de caso de violencia sexual adentro de la comunidad universitaria. Si se le si llega una persona y quiere presentar una queja, se le explica, se le orienta, se le escucha, se le da asesoría y se le explica cómo más o menos tiene que ir integrada la queja. Uh-huh. Es importante saber que se tiene que poner asunto, violencia, uh-huh, de ahí la queja cronológicamente contada. Ajá, tal contada, día pasó esto, sí, al día siguiente sí, esto. Así es, okay. Si no se acuerdan del día exactamente, de la fecha, sí, por lo menos no saltarse de en diciembre del 2015 me pasó eso, uh-huh, no, pero en agosto del 2012 también, ¿no? O sea, sino ir como coherentemente, uh-huh, con lógica. Claro. Y es muy importante que tenga sus datos, que es nombre, matrícula, entidad académica, algún correo electrónico o teléfono donde nos podamos contactar para darle el seguimiento y la firma, uh-huh, porque eso es lo que a persona, ¿no? Claro. Entonces no podemos aceptar quejas que no tengan firma. Uh-huh. Y ya de ahí se le da curso a la queja y se le da el seguimiento correspondiente de acuerdo al tipo que sea de violencia. Uh-huh. Y también se da asesoría jurídica. ¿Se acuerdan del día exactamente? Ajá. ¿Se acuerdan? Y bueno, también se les dice, o sea, si no quieren meter quejas, se les asesora y se les canaliza con atención psicológica. Estamos trabajando con una colaboración, uh-huh, que esté bien hecha con el CENDIU, uh-huh, y con la UNIPSO de la Facultad de Psicología, que da atención a víctimas también. Uh-huh. Entonces estamos trabajando en ello para que sea un poquito más organizado. Es una atención integral. Ajá. Y pues estructurada de acuerdo, sí, a las necesidades. Así de cada es. Una de las quejas. Porque hay, ¿no?, gente que va mal pero no quiere pues seguir con la queja porque no está preparada emocionalmente ni, claro, psicológicamente, uh-huh, para seguir con el procedimiento, y eso se les respeta siempre. Uh-huh. Y también estamos en la elaboración de un protocolo, uh-huh, que ya sea para toda la universidad, uh-huh, que establece los lineamientos que se van a seguir en caso de que alguna autoridad le llegue un caso de violencia de género y que sepan qué hacer, cuál es el siguiente paso, a dónde acudir, etcétera. Ok, uh-huh, y con esto supongo que además si es necesario recurrir a otras instancias como la fiscalía, uh-huh, ¿ustedes dan algún tipo de acompañamiento con esto? No acudimos a la fiscalía como tal, ajá, porque no tenemos pues la competencia, ajá, pero se les da la asesoría de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se tiene que seguir, uh-huh, se les dice que pueden seguir el procedimiento interno que es administrativo o pueden ellos a la par llevar su procedimiento de denuncia ante la fiscalía. Ok, perfecto. Y bueno, a mí me gustaría saber qué hacen las coordinadoras en las regiones. Y bueno, pues en tu caso, Anabel, pues tú eres de Córdoba, Orizaba. Uh-huh. Pero ¿qué hace una coordinadora regional? ¿Cómo atiende? ¿Cómo trabaja con estas áreas de las que ya hemos hablado? Sí, bueno, hay particularidades en cada región, pero pues te platico de la mía, uh-huh, de Orizaba, Córdoba. En la coordinación en Orizaba solo somos yo. Entonces yo soy el área jurídica de capacitación y de seguimiento y todas, ¿no? Ok. Y funcionamos por medio de representantes en, uh-huh, cada entidad. Uh-huh. Entonces ahí entra mucho lo que dice Lili. Uh-huh. En la región no tenemos ninguna carrera de humanidades. Así es. Tenemos sociología abierta, uh-huh, y nada más, uh-huh, ¿no? Y derecho abierta también. Uh-huh. Entonces las características de nuestras entidades académicas, pues hay muchas ingenierías, ¿no? Claro. Hay muchas de ciencias de la salud. Entonces, bueno, hay facultades en las que puedes tener gente con perfil de género o que tenga interés en el asunto, y hay otras en las que no, ¿no? Uh-huh, para claro. En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, encontrar a alguien con el perfil, pues es una complicación. Entonces, claro. La cosa primera que tenemos que hacer es a las representantes de cada facultad, de cada entidad académica, darles una capacitación que pretendemos más profunda y que tiene mucho que ver con la sensibilización, ¿no? Claro. Con entender conceptos básicos. Cuando hablamos de violencia de género, a ver, estamos trabajando como tres líneas básicas, ¿no? Violencia de género, uh-huh. Que puede ser discriminación. Así es, por expresión de... Por género, género. Por expresión uh-huh. De identidad, preferencia amorosa, claro. De identidad, uh-huh. Del rollo que sea, casos de hostigamiento y acoso sexual. Claro. Y casos de violencia como física, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Física o emocional o bueno, la que sea. Uh-huh. Estamos trabajando esas líneas desde capacitación y sensibilización y atención de los casos. Uh-huh. Entonces, bueno, primero les damos una sensibilización más fuerte y más profunda a las enlaces, a las representantes de cada entidad. Claro. Intentamos, lo que yo intento en la región uh-huh. es acercarme, tener como buscar espacios uh-huh. en las facultades para poder... tener este tipo de talleres que suelen ser muy breves y que no son pues no son suficientes, uh-huh, ¿no? Porque claro. Tampoco me da la vida. Uh-huh. Pero con todos los docentes, o sea, en mi plan de trabajo de aquí al 2021, yo uh-huh. digo que todos los docentes y toda la matrícula de uh-huh. todas las facultades, uh-huh. yo tendría que hablar con ellas y ellos antes de que llegue el 2021. Ok. Primer ingreso, todo mundo tiene que conocer... ¿qué es la unidad de género? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos hacer por ellas y por ellos? Uh-huh. ¿En qué momento nos pueden utilizar? Y también, ¿qué es lo que les pedimos desde la unidad de género y desde la unidad desde la Universidad uh-huh. Veracruzana uh-huh. en cuanto a su actuar como universitarias y universitarios en las cuestiones de género, ¿no? Ok, claro. Para autoridades, para docentes y también para nuestro estudiantado, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... pues sí, recibimos los casos, los acompañamos, me apoyo muchísimo de mis compañeras acá para darle seguimiento. Siempre estamos haciendo talleres. Ahora con los académicos y académicas me funcionan mucho los profas. Uh-huh, claro. ¿No? Tenemos dos profas, dos, ¿verdad? En dos. Género, uno es diseño acá de Ishel, uh-huh. Son género y vida cotidiana, y el otro se llama... Derechos humanos desde la perspectiva de género. Ok. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar justo de eso para entender uh-huh. un poco. Ajá. Y entonces, pues son espacios donde tienes como cautivos a los docentes uh-huh. por 20 horas hablando uh-huh. del tema. Entonces uh-huh. me funcionan mucho para sensibilizar, ¿no? Uh-huh. Y con las y los estudiantes, pues siempre tener un acercamiento con primero ingreso. Uh-huh. Que en algunas entidades, yo soy de la UBI, por ejemplo, ajá. y pues nuestra generación de primer ingreso son 30. Ok. Pero si pensamos en ciencias químicas o en medicina... ¿Como 50, 60? No, como 200. Ok. Y la matrícula completa de ciencias químicas es de 1,500, una cosa así. Uh-huh. Entonces, bueno, también, pues... es que el día tiene 8 horas laborales, ¿no? ¿No? Sí, claro. ¿No? Pero bueno... estamos haciendo un esfuerzo por de verdad transversalizar y por también que le quede claro uh-huh. a la comunidad universitaria cuál es la forma en la que tenemos que comportarnos uh-huh. dentro de nuestra casa de estudios y ojalá también fuera, ¿no? Uh-huh. Ojalá uh-huh. en estas cuestiones. Claro, por supuesto, perfecto. Y bueno, pues esto es parte del trabajo que hace la unidad de género, uh-huh. que para empezar no se oye para nada poco, o sea, uh-huh. tienen mucho trabajo. Sí. Pero, ¿cómo les va en la unidad de género a la hora de enfrentarse a esta realidad de la vida cotidiana? A estudiantes que van y presentan, pues, sus quejas, que van y solicitan apoyo, que están enfrentando una situación de acoso, de hostigamiento, de discriminación. ¿Cómo les va con eso? Pues la verdad sí es muy complicado, porque aquí en Xalapa los que conformamos la coordinación somos muy poquitos. Sí, claro. Éramos 7 integrantes nada más. Ahorita se unió a nosotros un nuevo colaborador. Ahora ya somos 8. Pero es el trabajo de las 5 regiones. Claro. Concentrado en 8 personas, ¿no? Claro. Y sí es importante el trabajo de los representantes de equidad en las regiones, porque ellos nos ayudan muchísimo, y los representantes de facultad también. O sea, es una ayudadota, porque pues no podríamos, no daría la vida para que todos pudiéramos atender casos de las 5 regiones. Y, o sea, es un panorama difícil en ese aspecto. Nuestros compañeros del área jurídica son los que reciben los casos, les dan curso, pero pues a veces sí se excede, o sea, son muchos casos, y como son temas a los que a veces no todos podemos tener o sea, acceso, de hecho las otras áreas no pueden tener acceso a los casos, las carpetas, las carpetas, ni a qué pasa, pues entonces se carga también un poquito la mano. Y en cuanto a los alumnos, pues también es impactante cuando te das cuenta que no saben, o sea, lo mínimo del género, o del respeto, o sea, etcétera. Y también, o sea, es muy marcada la diferencia, como decía Lili, cuando vas a una de artes o humanidades, a cuando vas a una técnica. Claro. O sea, es muy, muy marcada la diferencia. Y aparte de que la carga masculina sigue siendo más fuerte. Pero también sorprendentemente fuimos a dar una charla a instrumentación electrónica y los chavos fueron muy activos. Los chavos, había nada más como 4 mujeres, ¿verdad, Lili? Creo. Sí, 4. Como 4. Y los chavos muy activos de nuevo ingreso. Entonces eso también nos da como la esperanza de que las nuevas generaciones puedan ya traer vienen otro chip, ¿no? Con otro chip o más fácilmente puedan entender las cuestiones de género. Perfecto. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, del trabajo de la unidad de género, pero antes nos vamos a ir a una canción. Esta canción es Ana Tijoux, Creo en Ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo, creo, mirada junto a mí. Creo, creo, somos rebeldía. Creo, creo. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión les traigo un cuento de ciencia ficción. La autora es Gabriela Damián Mirabete. Y es un cuento. Es un cuento que después de esto pueden ir a encontrar directamente en la página de Aves y Moras y encontrarlo de manera digital. Y como es cuento, su lectura es breve y poderosa. Estoy hablándoles de Soñarán en el Jardín. De hecho, tiene el premio Tiptree Award, el cual premia literatura con perspectiva de género. Entonces vean el combo ciencia ficción y perspectiva de género. ¿De qué va el cuento? Bueno, en un futuro no muy lejano, está la guardiana del jardín recibiendo a los niños, quienes van a poder interactuar con los hologramas de las mujeres asesinadas en esta época de nuestro país. ¿Para qué? Para que entiendan sus historias, tengan una sensibilidad al respecto y no repitan la historia. Este es un cuento que va contra el olvido, viene a apoyar la memoria y la verdad. Y aunque es ciencia ficción, nos viene muy bien porque nos va a arropar en estos tiempos duros donde en nuestro país 10 mujeres son asesinadas a diario. Estadística que tenemos que revertir dándonos cuenta que atrás de cada número en realidad hay una persona, hay todo un contexto que afecta a muchísimos más. Entonces es un cuento que de verdad quiero promover su lectura y que nos tropecemos con ello. Además, sabe a Ray Bradbury, a quienes nos gusta la ciencia ficción porque entendemos su poder, entendemos que en realidad esta parte de la literatura es un gran foco rojo donde podemos ficcionar mundos peores o mejores para, pues, tener una actitud activa ante el presente. Entonces entendemos el poder de este cuento y yo de verdad los invito a que visiten Aves y Moras y le den clic ahí al link del cuento. Hay que conocer a esta autora, hay que seguirla, es muy joven y además espero que siga escribiendo este tipo de relatos que nos vienen muy bien, porque aunque no nos llevan a la acción directamente, sí nos llevan a darnos cuenta que desde adentro tenemos el poder de cambiar las cosas poco a poco a través del lenguaje, uno de los grandes mantras de Aves y Moras. Somos lenguaje, estamos hechos de historias y qué mejor que escuchar historias que nos pueden fortalecer, que nos ponen frente a un espejo. Entonces, Soñarán en el Jardín es un cuento indispensable en estos días. Así que yo los veo en el próximo vuelo de libros escritos o protagonizados por mujeres. Chao, chao. Hola amigos de Radio V, soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras y los quiero invitar a un taller de escritura creativa y autopublicación. Empezamos este 14 de septiembre y van a ser 4 sesiones ricas y nutridas para llevar de A a B un proyecto de escritura. Cuento, novela, guión, novela gráfica, lo que tú tengas en mente y que necesites estructurar para llevar a cabo. Las sesiones son en Aves y Moras y van a ser de 11 a 2 de la tarde. Para mayores informes, comunícate con nosotras en Proyecto Aves y Moras en Facebook. ¡Chao, chao! 11 de la mañana con 27 minutos, estamos hablando de la unidad de género, del trabajo que hacen. Y bueno, antes de irnos a esta cápsula y a la canción, la pregunta era, esto es el trabajo que hacen. Uh-huh. ¿Cómo les va al enfrentar la realidad? Porque una cosa es lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que se tiene que hacer, el funcionamiento de la unidad. Y una muy distinta es con lo que se topan cuando claro. vienen los jóvenes, los académicos, toda la gente, ¿no? ¿Qué sí. es lo que se topa la unidad de género? Bueno, nos encontramos con todo. O sea, nos hemos ido a dar talleres en teatro, que fui aquí con Ixchel, y es toda una diferencia de comunidad, ¿no? Uh-huh. Para empezar, el taller se hizo con alumnos, alumnas, maestros y maestras, uh-huh. muy involucrados, preocupados. Y el director ahí se estaba ahí. Uh-huh. Se generó discusión. O sea, fue un taller así, en lo personal, muy completo. Me encantó, ¿no? Uh-huh. Y sí se ve el interés. Pero no digo que las demás áreas no estén interesadas, pero sí se ve cuando son de otras carreras. Por ejemplo, comentaba hace rato, en ingeniería, por uh-huh. ejemplo, en estadística, informática, son más hombres, por ejemplo, ¿no? Y tienen más arraigado esa cultura como de la normalización de la violencia. Uh-huh. Hay mucha resistencia también, no se involucran tanto los maestros. Dimos una charla en economía y también salió lo de las marchas feministas que pasaron recientemente. Las del 16 de agosto. Claro, uh-huh. sí. Y los chicos, sobre todo los hombres, ¿no? Uh-huh. Eran así como que, es que sí, las violentan, porque ellas hacen violencia? Uh-huh. Para empezar, eran muchos chicos participando bajo la misma idea uh-huh. y una chica nada más uh-huh. como defendiendo el hecho de que, a ver, o sea, ¿cómo te puede importar más una pared uh-huh. que la violencia que han sufrido las mujeres no este año, ¿no? Ajá. Sí, o sea, tiene años que estamos sufriendo la uh-huh. violencia. Claro. Y en muchos contextos. Entonces, nos encontramos con todo, o sea, profesores que la normalizan, profesoras, claro. Vamos a ferias de la salud y damos ejemplos de situaciones de acoso u hostigamiento uh-huh. y literal nos han dicho, ay, ¿a poco esto es acoso? Uh-huh. Dijimos, sí, por esto, ay, qué exageradas. O sea, nos encontramos absolutamente de todo y es como muchas veces dice la doctora, picar piedra, ¿no? Y uh-huh. enfrentarnos y toparnos con pared y estar insistiendo y que nos digan, ay, ahí vienen las feministas, ahí vienen las... Pero yo creo que todos en la coordinación creemos que se trata de eso, ¿no? De estar uh-huh. insistiendo, de estar educando, de estar... Incluso, no me acuerdo en qué charla o qué taller, nos preguntaron, bueno, pero en la coordinación también aceptan hombres, si nos vamos a fijar, entonces... Justo pues, claro, eso es, ¿no? Claro. O sea, obvio, porque muchas veces creen que por decir violencia... Legalmente, violencia de género sí se enfoca a la mujer, uh-huh. pero sabemos que los hombres también sufren violencia, ¿no? Y también sabemos que es complicado muchas veces, por el tema de las masculinidades, uh-huh. que un hombre vaya y diga... Oigan, me está pasando mi novia esto. Me pega, ¿no? Tal uh-huh. vez, o me está acosando un maestro o una maestra, uh-huh. porque ya vienen como que con la idea de, pues, yo tengo que enfrentarlo, ¿no? Me tengo que aguantar, ¿y cómo me claro. voy a quejar? ¿Y cómo alguien me va a pegar, ¿no? A mí, que tengo claro. que ser fuerte. Entonces siempre insistimos mucho eso en las pláticas y en los talleres de que, a ver, así como las mujeres sufrimos todo tipo de violencia, también ustedes como hombres, ¿no? Y es muy importante que vayan a la coordinación y lo digan. Sí nos encontramos con mucha resistencia, como dije, pero creo que de eso se trata, de estar insistiendo y dar charlas y apoyarlas con talleres uh-huh. y con todo lo que podamos hacer por ahora a la claro. comunidad. Y bueno, hay que dejar claro, la unidad de género no solamente atiende... el acoso y el hostigamiento, ¿no? Sí, ¿no? También estas expresiones, la normalización de la violencia, uh-huh, sí, la discriminación uh-huh. por sexo y por género. Identidad de género, sí. Ajá, ¿no? Identidad, que a mí claro. me gustaría que ustedes explicaran un poco la diferencia entre la discriminación por sexo y la discriminación por identidad de género para que quede claro cuál es la diferencia. Pues el sexo tiene que ver más con nuestra estructura fisiológica, uh-huh. o sea, es más físico. El sexo lo determina el aparato reproductor uh-huh. femenino y el aparato reproductor masculino. Uh-huh. Eso te determina ser hombre o mujer. Es decir, el acoso o el hostigamiento porque eres, vives, naciste como hembra y vives en el Así rol de es. Género de mujer. ¿no? Ajá. O naciste como macho y vives en el rol masculino, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Así es. Y el género es más social, uh-huh, y cultural. Uh-huh. El género es lo que determina si tú eres, pues no sé, tú lo eliges. O sea, puedes, uh-huh, ser de sexo, uh-huh, mujer, uh-huh, pero tú identificarte con el género masculino. Masculino, claro, o sea. Sí, o sea, el género es una construcción social, sí, uh-huh, es lo que nos han venido enseñando desde niños, ¿no? ¿Qué es lo que, si naciste como, claro, niña, debes vestir rosa, claro, y debes, sí, sí, de ser, sí, delicada, y debes, sí, esa es la construcción de género. Y tú, claro, ayudar a tu hermano, uh-huh, sírvele porque él está sentado, así, si, uh-huh, eres hombre, tienes que ser fuerte, no llorar, uh-huh, exacto, golpear, uh-huh, y defender, uh-huh, y proveer el dinero para la comida y, uh-huh, el sustento. Uh-huh. Entonces, y bueno, identidad de género es cómo nos vemos, cómo nos sentimos, una introspección, cómo nos asumimos, ajá, ¿no? Nosotros. Y expresión de género es ya cómo, si me pinto el pelo, cómo me visto, cómo me, uh-huh, siento, etcétera. O sea, cómo me siento así, uh-huh, en una banca, por ejemplo, uh-huh, si soy hombre y cruzo la pierna, todas, uh-huh, esas expresiones, esa es la expresión de género. Y eso es parte de lo que también atiende la unidad, sí, claro, de género. Sí. Cuando una persona que nació con el sexo masculino, pero su identidad de género es femenina y se expresa, su expresión de género es así, es femenina, cuando existe ese acoso u hostigamiento hacia estas personas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En también todos se estos atiende. Casos también. También e incluso se les da el seguimiento y el apoyo para que en el pase de lista en las facultades, uh-huh, porque, o sea, no han hecho su cambio, claro, legal. Y porque tienen, además no es fácil a veces, ¿no? Uh-huh, cuando, sí, son estudiantes, no, aprovechan esta época de estudiantes y como foráneos muchas, claro, veces, sí, para, sí, expresarse, sí, sí, sí, ¿no? Para expresarse. Se les da el apoyo para que en lo que está el trámite, en la facultad o en la entidad académica, uh-huh, se les respete con el nombre que ellos tienen, uh-huh, actualmente, claro, con los que se identifican y con, uh-huh, los que todo mundo le habla ya, ¿no? Uh-huh. Y también nos hemos encontrado con barreras porque hay maestros que se, no, niegan. Sí, o sea, uh-huh, a mí me dieron la lista así, él o ella legalmente está así, yo no, uh-huh, le voy a decir, ¿no? Pero pues, uh-huh, también es un derecho de todos, uh-huh, o sea, pedir que me nombren la identidad, con la identidad, uh-huh, que yo, uh-huh, he elegido. Uh-huh. Y luego también es bien complicado porque hay casos que naciste hombre, uh-huh, te identificas con el género de mujer, uh-huh, pero tienes o sea, expresión. Ajá, expresión, uh-huh, como hombre. Uh-huh. O sea, puede haber así como combinaciones, uh-huh, así es, variadas. Uh-huh. Claro, ¿no? El Silvia Susana. Fluye. Sí, exacto. El Silvia fluye. Susana decía que hay más de 80 combinaciones. Sí. Entre identidad, preferencia, expresión. Entonces, es un abanico muy amplio, así en es, donde la heteronorma es la minoría. Sí, ¿no? Así, exacto, es. Sí, nos cuesta mucho trabajo y hay muchas resistencias, uh-huh, para entender todas las posibilidades de existir que tenemos. Claro. Uh-huh. De ser, ¿no? De, uh-huh, ser en paz, de ser contentas o contentos o contentes, uh-huh, ¿no? Y para la universidad es muy importante generar medidas que garanticen no discriminación. Claro. De ninguna forma y por ningún motivo. Uh-huh. La cultura mexicana pues es sumamente misógina, sumamente homófoba, uh-huh, heteronormativa y transfoba, pues bueno. Sí, terrible. Ni hablemos, sí, ¿no? Sí. Ni hablemos de eso. Entonces buscamos también dentro de las capacitaciones que son profesionalizantes decir que tenemos que actuar de una forma, uh-huh, no porque somos buena gente, sino porque eso dicen las leyes. Claro. ¿No? Ojalá, uh-huh, podamos sensibilizarlos, ojalá podamos generar empatía, solidaridad, uh-huh, híjole, cariño, caray, porque... Respeto, es una, por lo menos, ¿no? Sí, es una población que pasa por cuestiones muy duras. Claro. Pero por lo menos, o sea, mínimo indispensable, respeto, respeto absoluto. Claro. Es muy importante... Muy, muy, muy importante esa parte. Y pues bueno, considerando también la realidad social en la que, uh-huh, vivimos hoy, en Veracruz, en México, con una violencia pues imparable, con el tejido social rasgado. Uh-huh. Y Veracruz, que ahorita sigue siendo el primer lugar en feminicidios. Claro. Sí. Primer lugar en feminicidios. México es el segundo lugar en crímenes de odio, sí, por cuestiones de género. Sí, así es. Entonces, tenemos que generar espacios donde no se reproduzca. Claro, de ninguna aportar manera. A la cultura de paz desde claro, esta parte, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tenemos responsabilidad social. Y estamos formando al final a las profesionistas y los profesionistas de Veracruz. Uh-huh. Entonces, pues bueno, me parece sumamente relevante el papel de las universidades, uh-huh, de todas, en esta cuestión, ¿no? De abonar y abonar de una manera como muy, muy trabajada. Pues eso, para poner nuestro granito de arena para desmontar esta cuestión de violencia que ya es rebasada. Bueno, sí, ya. Sí. O sea, que rebasó y se desbordó. Claro. Y bueno, a mí, yo recuerdo que hace algunos meses, algunas semanas, meses, se estuvo trabajando en la construcción del protocolo, uh-huh, ¿no? Y este protocolo incluye todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Asuntos de derechos humanos, los derechos universitarios, incluye pues el respeto a todas las expresiones, a las identidades. Vamos a hablar un poco acerca de ese protocolo, que creo que es bastante importante discutirlo, pero primero vamos a un reportaje. Atesorado y expuesto al público en el Museo de Historia Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentra un diario de pastas gruesas, forma francesa, decorado con papel marmolado oscuro y rojizo, que entre sus páginas en tinta azul y negra resguarda pensamientos y sentimientos del último año de vida de Antonieta Rivas Mercado, ícono de la cultura nacional y mundial del siglo XX. Mujer de espíritu rebelde e innovador, de acciones adelantadas a su tiempo que marcaron pauta para la transformación de nuestro país. Así lo dice su nieta Vivian Blair. Antonieta, pues abogó ciertamente por un cambio de fondo en nuestro país. Creo que estamos descubriendo en nuestras vidas, en el siglo pasado y en este, una extraordinaria mujer que vivió en un extraordinario país, ¿sí? Que Antonieta fue imperfecta como nuestro país, extraordinario e imperfecto. Antonieta nació en la Ciudad de México un 28 de abril de 1900, en un núcleo familiar aristócrata del Porfiriato, que encabezaba el célebre arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor de El Ángel de la Independencia. Vivian Blair recuerda con entusiasmo que su abuela tuvo como mayor causa el empuje a la cultura, al ser mecenas de proyectos que dieron vida a la hoy Orquesta Sinfónica Nacional y modernizaron el quehacer teatral del México postrevolucionario. Muchas la identifican como la primera promotora cultural, pero también fue filántropa, o sea, invirtió en teatro, invirtió en la orquesta, traducía. Si consideramos que lo hizo como ciudadana, hoy día hablamos de ciudadanos, caray, una ciudadana que puso todos sus recursos, su inteligencia, o sea, sus recursos económicos, sus relaciones, al servicio de las causas que la apasionaron. De personalidad retadora que reflejó con el cabello corto y el uso de pantalones, acciones inusuales en la sociedad mexicana de principios del siglo XX, esta mujer jugó un papel importante dentro del movimiento de liberación femenina. Siempre preocupada por la equidad de género, Antonieta es considerada como precursora del feminismo en nuestro país, afirma la actriz Angélica Aragón, amiga de la familia directa de este personaje y testigo de las primeras investigaciones sobre la también activista política. Gran influencia que tienen todos los actos que ella escoge como manera de manifestarse a principios del siglo XX, desde el tipo de corte de pelo. Era un acto de valor el cortarse el pelo de ese tamaño, el dejarse retratar con ese corte, el salir a la calle, el manifestarse como una mujer que no acataba ningún tipo de reglamento, ningún tipo de costumbre, que no estuviera de acuerdo a sus convicciones. Entonces, sumamente independiente, sumamente libre, y finalmente, bueno, son los terrenos que hemos intentado conquistar las mujeres, el de la independencia y el de la libertad. La la vida de Antonieta Rivas Mercado se entrelazó con la de personajes como Diego Rivera, Frida Kahlo, García Lorca o José Vasconcelos, quien se dice fue uno de los motivos para que se quitara la vida en 1931, dentro de la Catedral de Notre Dame, escándalo internacional que le valió el olvido de su familia y de la sociedad mexicana. La actriz Angélica Aragón apunta que en pleno siglo XXI, volver la mirada a la obra de esta mujer es indispensable para reconocer la gran labor que hizo por un país que empezaba a modernizarse. Me parece muy oportuno y finalmente le estamos devolviendo, vamos a decir, el honor que se merece. En los Estados Unidos, donde también se publicó la novela de Catherine Blair, A la sombra del ángel, hace ya muchos años, hay muchas tesis de maestría y doctorado en distintas universidades del país, de los Estados Unidos de Norteamérica, dedicadas a la investigación de este personaje, porque causó evidentemente muchísima curiosidad en la juventud al enterarse de su existencia y de todos sus logros, y fascinación. Una vez que uno empieza a conocerla más a fondo, no puede uno dejar de admirarla. El diario de Antonieta Rivas Mercado, que llegó a la UAM como una donación del investigador Luis Mario Schneider en 1999, dejó una deuda pendiente con el hijo único de esta mujer apasionada por la cultura y su país. Vivian Blair recuerda que su padre, Donald Antonio Blair, añoraba tener este documento en sus manos, como una forma de reencontrarse con la madre que perdió a la edad de 11 años y que tras un sentimiento de odio por pensar que lo había abandonado, logró perdonar en el ocaso de su vida. Él llegó a compartirme que ellos vivían en una pensión en Burdeos. Ella había ya perdido toda su fortuna, patrocinó fuertemente la campaña de Vasconcelos. Y él me platicó, cuando nos enteramos que el diario estaba en esta universidad, me dijo, a mí me gustaría tenerlo en mis manos. Dice, yo recuerdo ver a mi madre sentada en la mesa que había en el cuarto con una lámpara escribiendo, y lo que escribía, quiero pensar, es lo que está en el diario. La vida de Antonieta, apasionada y confusa, estuvo marcada por el conocimiento y la esencia de justicia social. No olvidarla sería el mejor homenaje que las nuevas generaciones podrían hacerle. Una mujer que no se dejó doblegar, finalmente prefirió morir con la cabeza en alto que vivir con la cabeza agachada. Yo estoy segura de que si ella no hubiera terminado sus días a la edad de 31 años de la manera tan trágica y tan lamentable como sucedió, hubiera llegado a tal vez ocupar el puesto de la presidencia de la República, porque ella entendió la necesidad de su propia superación para estar a la altura de las circunstancias históricas de un país que la requería. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. De la mañana con 45 minutos, estamos hablando del trabajo de la unidad de género, y antes de irnos a esta cápsula, que le agradecemos muchísimo el reportaje a Uniradio, pues hablábamos un poco de la conformación del protocolo. Originalmente se hizo una sesión con Ana Buquet aquí en Jalapa, a la sí. que Brenda y yo pudimos asistir, sinceramente a cachos, porque pues el trabajo nos absorbe, pero pudimos asistir, y estas sesiones se replicaron en las regiones. Y el objetivo de estas sesiones era construir un protocolo de atención a las denuncias, a las quejas que se presentan por cuestiones relacionadas con el acoso, el hostigamiento, la violencia de género, la discriminación. Sí. Platíquenos un poco de este protocolo. Sí, incluye todas las formas de violencia de género que hemos venido platicando. En el taller original vino Ana Buquet, que es coordinadora de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un protocolo recién modificado, ¿no? Un protocolo nuevo. Claro. Entonces, pues más a compartir su experiencia, no es que vamos a fusilarnos el protocolo de la UNAM. No, porque son realidades distintas, claro. Y porque pues tenemos, distintas formas de abordaje, distintas cuestiones. Pero pues claro que nos sirve como para marcar pautas. Tenemos un trabajo previo avanzado con la guía para la atención de casos, pero solo incluye casos de acoso y hostigamiento sexual. No, de discriminación por género. El protocolo, ajá, va con violencia de género de todos tipos, va con discriminación también. Uh-huh. Atiende cualquier cuestión de violencia. Uh-huh. Entonces, bueno, lo estamos trabajando de manera muy profunda, me parece que muy sesuda y muy bien analizada. Uh-huh. El trabajo más fuerte lo están llevando aquí las compañeras en Jalapa. Uh-huh. Y nuestra coordinadora, la doctora Beatriz, está buscando hacer sinergias. Uh-huh. Con distintas dependencias de la universidad, uh-huh, que al final son las que permiten o no que el protocolo sea eficiente. Claro. Y municipales, me parece también, porque están haciendo, uh-huh, con los institutos, uh-huh, municipales, acuerdos de mujeres, acuerdos para, uh-huh, poder también canalizar. De frente a lo que me decías de las denuncias, así, claro, va a ser más fácil que, claro, canalices a un instituto. Ajá. Y ya el instituto se encargue de todo el procedimiento legal en caso de que, claro, quieran, porque están denunciar dentro de sus competencias. Ajá, ¿no? Sí, claro. Uh-huh, claro. Y bueno, este protocolo se ha estado trabajando, entiendo, pues con las aportaciones de todas las regiones, de todas las entidades académicas, de todo el mundo, tanto estudiantes, personal académico, incluso ha participado personal técnico y manual en la composición de, bueno, a nosotros nos llegó un caso así, o a nosotros nos ha pasado esto, o nosotras hemos visto tal situación, o nosotras queremos que se contemple esto, ¿no? Para enriquecerlo. Sí, replicamos en las regiones el taller para involucrar a las autoridades, a toda la población. Se hizo de manera distinta en cada región, claro, porque tenemos nuestras especificidades. Claro. En Orizaba, yo la verdad es que conté con muchísimo apoyo y mucho compromiso de mi vicerrector, el, uh-huh, maestro José Eduardo Martínez Canales. Uh-huh. La convocatoria fue muy buena. Tuvimos mucha participación de muchas autoridades y de todas las personas que en conjunto pensamos, uh-huh, que son claves, claro, para poder no solo hacer un protocolo, sino que ese protocolo pueda funcionar. Y también ir involucrando en el tema, uh-huh, de manera más profunda a las personas, por lo que veníamos comentando, porque hay resistencias, porque hay desconocimiento, para como poner sobre la mesa de manera muy clara, uh-huh, cuál es la importancia de tener ese documento, claro, y de que funcione. Por, ¿no?, supuesto. Por, entonces, supuesto, sí, se están sistematizando las experiencias en todas las regiones. Uh-huh. Ayer mismo tuvimos otro taller, uh-huh, ¿no?, en el que venimos avanzando con toda la cuestión de la estructura, de las formas, porque es un trabajo muy minucioso. Por supuesto. Y muy complejo. Y con las experiencias que tenemos, pues entonces todo el tiempo estamos pensando, ¿y qué pasa? Sí, así, entonces pensamos como en diagramas de flujo, ¿cómo podemos hacer para que, sí, funcione? ¿Cómo vamos a hacer para que las sanciones, en caso de que haya sanción, sean vinculantes? ¿Cómo, claro, vamos a hacer? Y tiene que estar armonizado con la legislación. La legislación, claro, universitaria. Entonces, pues es un trabajar. Pero sí, yo tengo muchas esperanzas, estoy muy ilusionada con que va a salir un producto bonito, importante, uh-huh, y como, no sé cómo decirlo, blindadito, uh-huh, para que no haya forma, pues, de que no observemos el proceso debidamente. Claro. Uh-huh. ¿Cuánto podría estar ya listo y funcionando este protocolo? El protocolo se está trabajando para que esté tentativamente para noviembre, okay, la presentación. Uh-huh. Pero pues bueno, también depende del trabajo y de las, claro, correcciones. Allá en el taller incluso estuvo presente el abogado general, uh-huh, que también está colaborando mucho, sí, con la elaboración del protocolo. Pero fecha exacta no podríamos, uh-huh, darte ahorita, pero queda este año. Mientras tanto, la guía de atención es lo que está funcionando, uh-huh, cuando, sí, se presenta alguna situación y alguien va a solicitar apoyo a la, sí, unidad. De, ¿no?, hecho, está para descargarse en nuestra, uh-huh, página de, uh-huh, la universidad. La, uh-huh, pueden descargar, uh-huh, y ahí ya van a tener, uh-huh, acceso. ¿Dónde la a pueden ella encontrar? ¿En la página? Es v.mx/UGE. Ajá. Ahí hay material para descargar y pueden descargarla. Uh-huh. También está explicada, pero bueno, ya con el protocolo va a tener otro sentido. Claro. Y yo también considero que el protocolo va a quedar de lujo porque aparte va a tener todas las visiones de las 5 regiones. Además. Que son necesidades diferentes, casos diferentes. Claro, incluso de la UBI, ¿no? Sí, de la UBI. Están trabajando muy arduamente también. Y también tenemos la creación, la reciente creación del observatorio de igualdad de género. De hecho, ahorita estamos en un taller, pero bueno, nos dimos el chance de venir para acá, para hacer indicadores, ese es el taller y todo. Y también estamos con la esperanza de que este observatorio también genere como la visualización a toda la comunidad universitaria de la situación de la coordinación, de cómo está la UB en cuestiones de género, el ingreso, la matrícula. Entonces también tenemos bastante chamba, pero bueno, trabajar esta situación para, como decían, a ver, generar los siguientes profesionistas del futuro ya con otro chip, con otro sentido de vida y de respeto hacia todos, pues emociona. Por supuesto, porque además es una necesidad que existe para atender todas estas situaciones de violencia de género que se puedan prestar en la comunidad universitaria, que no significa que sea solo dentro de las instalaciones de la universidad. Me gustaría que eso lo explicaran un poco. Eso quería comentar porque hay mucha duda cuando vamos a los talleres o las charlas. Es muy importante. Primero quería comentar, además de que puedan ellos ir a meter su queja o ir por orientación, la coordinación también aplica medidas cautelares. Creo que se llaman medidas cautelares, que es cuando... Voy a poner un ejemplo. Cuando mi novio me está violentando y yo voy a la facultad, pero él no, se le puede indicar al policía que tenga más cuidado. O sea, aplicar medidas para que él o ella se sientan más seguras dentro de la facultad. Claro. Preventivas y cautelares. Ajá. Gracias. Otra duda que surge mucho es, bueno, si vamos a congresos y hay una situación de violencia, no sé, en Guadalajara, sí me pueden atender a pesar de que no fue en la facultad. Y sí, o sea, mientras sean comunidad universitaria, nosotros los podemos atender. O sea, pueden ir y meter su queja, orientarse, como dice Shell, nada más, y meter la queja. Ya después podrán decidir si continúan con otro proceso. Si su queja, ¿no? Pero sí, mientras uno sea estudiante, maestro de la personal manual técnico, pueden ir a la coordinación y ahí se les va a orientar, a ayudar. Claro, porque eso es lo que hay que dejar, supongo, también claro. No solamente es para atender estudiantes, es para atender al personal académico, al personal administrativo, al personal directivo, que también debe de enfrentar en algunas situaciones, por supuesto, casos, al personal manual, a toda aquella persona que viva, se relacione, trabaje dentro de la Universidad de Veracruz. Claro, sí, que sufra casos de hostigamiento, acoso, violencia, discriminación por sexo, género. Toda la comunidad universitaria. Toda la comunidad universitaria, sí, hombres, mujeres, no importa. Todo el mundo. Mientras sean parte de la comunidad universitaria, la unidad de género los puede atender. Y sobre todo, hacer un llamado para que no nos quedemos callados ni calladas, ¿no? Ante cualquier situación, no importa que sea... doctor, doctora, mi director, mi directora. O sea, es muy importante hablar, porque si nosotros somos víctimas de violencia, nosotros nos vamos a ir y va a llegar otra persona y va a seguir siendo violentada, ¿no? Claro. Entonces es importante hablar, sobre todo porque hay veces en que muchas chicas o chicos deciden abandonar la carrera simplemente por porque esto. Ya no aguantan la situación, ¿no? Entonces es muy importante que se animen a hablar con nosotros. Y por otro lado, por último, no sé cuánto tiempo quede. Sí, ya estamos casi para cerrar. Queremos también dejar en claro que la unidad no sanciona. Porque lo dicen es que no hicieron nada, que no sé qué, pero no tenemos la competencia de sancionar. La sanción es otra instancia, viene pero de ustedes las son las que acompañan el procedimiento, ¿no? Y también observamos que el procedimiento esté bien hecho, con perspectiva de género, se cuiden los derechos de la persona afectada, etcétera. Pero nosotros no tenemos la competencia para sancionar. Para eso están las autoridades pertinentes. Perfecto. Pues bueno, creo que con eso terminamos el programa por el día de hoy. Les comentamos que, por un acuerdo de coordinación que hay entre Radio UV y la Unidad de Género, El tercer jueves de cada mes lo vamos a estar dedicando justo al trabajo de la unidad de género, pues para atender situaciones como esta, explicar temas relacionados con el trabajo de la unidad de género y que, bueno, pues al menos a nosotras en Púrpura nos da mucho gusto porque habla, nos permite hacer llegar este mensaje a la comunidad universitaria. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a Soledad Macías, que está en los controles, Aldo Camacho, que nos está ayudando con la transmisión vía Facebook Live, por supuesto, a Brenda Coronado, que está aquí todavía y nos está echando la mano con Púrpura, a Ángeles Juárez, que también está por allá y nos está echando la mano también. Por supuesto, Enrique Adonai, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.